después de 8 años en que tuve la suerte de estar conectado con todos ustedes a través de esta radioescuela, hubo una época en que tuve que suprimir estas charlas por razones de enfermedad, por viajes, de manera que con mucha alegría vuelvo otra vez a conectarme, a ponerme a disposición de ustedes para reflexionar, si quieren indicarme temas, para ver qué pasó en la semana, para ver cómo lo interpreta el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia. Hubo un famoso maestro español por los años 1250 que tuvo que abandonar la cátedra por una persecución allí en Salamanca, se llamaba Fray Luis de León, famoso poeta, lo conocemos, poeta, escritor, filósofo, de manera que 4 años después le restituyeron su micrófono, su cátedra, y entonces, sin inmutarse, se presentó ante los nuevos alumnos desconocidos y comenzó la clase diciendo: como decíamos ayer, así conectó ese lapso en el que él faltó allí en Salamanca en las clases que tenía que estar. Como decíamos ayer, también nosotros comenzamos hoy a ver qué pasó esta semana que ha concluido. Nos encontramos con una noticia, con un estudio que a mí me impresiona. Es qué piensan nuestros niños y jóvenes desde los 10 a los 24 años, qué piensan sobre los temas más importantes de su vida, cuáles son los temas más importantes de su vida y qué satisfacción le producen, cuánto los llenan. Este trabajo lo hizo la Universidad Argentina de Palermo junto con la encuestadora Gallup, una empresa de búsqueda de opiniones muy afinada. Veamos cuáles son los temas, porque yo creo que esto sería muy bueno que lo mandaran a hacer los señores diputados, los señores legisladores, senadores, los ministros, para ver qué piensan nuestros chicos, porque hay una especie de nebulosa, una cosa grande que le tienen temor y que es la rebeldía, la opinión de los jóvenes. En realidad, en el fondo, en lo que piensan, que aman, hay grandes valores que tendríamos que apoyar, sostener y no mandarlos a la droga, mandarlos a la noche. Tendríamos que preparar un ambiente mucho mejor, unas leyes mucho mejores para que nuestros chicos puedan afianzarse en esto que ellos dicen que vale, que aman y en el porcentaje que lo dicen. Le preguntaron primero a estos 895 niños y jóvenes cuáles son los problemas más importantes para ellos, cuáles son las instituciones más valiosas. Miren, qué notable. La familia, dijeron. 99% asignaron a la familia el primer lugar en su vida. Luego de la familia aparecen los amigos, el 87%. Así son los corazones, los amores de nuestros chicos entre 10 y 24 años. Lo más importante en la vida es la familia. Lo habrán entendido los senadores, los diputados, toda esta gente que se dedica a echar, a quebrar la familia. Además le preguntaron en segundo lugar qué otro tema creen que es importante. 87% dijeron que para ellos lo más importante es la educación. 87%. Primero familia, después el 98%, 99%, después educación, 87%. Más allá de las críticas actuales al sistema educativo, la gran mayoría de estos chicos dicen que el aspecto más importante de su vida, que le produce satisfacción, es la educación. 81% satisfacción. y que es importante la educación, 87%. Los más chicos, o sea, entre 10 y 13 años, son los que se sienten más satisfechos con la educación, el 92% de ellos vota a favor de la educación. Familia, amigos, educación. Se le preguntó también sobre religión. La mayoría la considera muy importante, 55%. Un 43% dice que no es importante para ellos. En cambio, en el interior del país, los que dicen que es importante son 57%, casi 60%. En cambio, en el gran conglomerado de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, solamente dice que es importante el 40%. Se ve que la deshumanización, la vida así, de hacinamiento, donde no hay familia, evidentemente que también al chico lo desprende de los valores religiosos. Familia, amigos, educación, religión. ¿Qué importancia tiene la televisión en la vida de ustedes? 57% dice que es bastante importante, sobre todo es importante Internet. 4 de cada 10 chicos, el 37%, dicen que han extendido su uso a muchas horas de su jornada, de su día. En los que tienen mayor acceso a este nuevo medio de Internet, los segmentos altos y medios son considerados, como el 59%, como algo muy importante en su vida. Familia, amigos, religión, televisión, de la política, ¿qué piensan? 74% dice que no tiene ninguna importancia para su vida, qué malo que es esto. 74% dicen que no tiene ninguna importancia, el 21% dice que cree que es importante. Hay una marcada insatisfacción respecto de este tema de la política. Solamente el 15% está satisfecho de cómo funciona la política. ¡Qué tremendo! Ojalá tuviéramos un cambio de visión para que nuestros jóvenes se comprometan con la política y no con la irrealidad de lo que aparece solo en la pantalla o lo que ellos viven íntimamente. También esta encuesta les propuso algunas frases para ver cuál elegían, en las cuales podían estar muy de acuerdo, en desacuerdo o con mucho desacuerdo. Les propusieron varios principios, varias frases. La frase que ganó por adhesión con el 92% es esta: procuro ser yo mismo más que seguir a los demás. Leyendo todas las frases, ¿cuál es para usted la más importante? Procuro ser yo mismo más que seguir a los demás. Y en segundo lugar, eligieron esta frase: decido por mí mismo los objetivos de mi vida. Pobres, a veces lo hacen, pero se ve que tienen un ideal, un proyecto de vida. Yo soy responsable, yo me decido por mí mismo. La afirmación que resultó mencionada en tercer lugar fue: uno de mis principales objetivos es ayudar a quienes tienen problemas. Hay una generosidad, hay un sentido de solidaridad, un sentido de caridad. Y en cuarto lugar, junto con este marcado altruismo, convive una marcada aspiración por ganar dinero. Dijeron: uno de mis principales objetivos es ganar dinero, 75%. Viene muy mezclada la caridad, el altruismo con el ganar dinero. Por ahí es bueno ganar dinero para poder utilizarlo bien, para poder hacer más obras buenas, para guardar independencia y no tener que pedir la bolsita el día de las elecciones. Y en quinto lugar, referente al medio ambiente, el 56% dijo que le preocupaba marcadamente el ambiente, la degradación del ambiente. Son los más chiquititos, dijeron en el 68%, en cambio los más grandes, después de los 15 años, solo el 51%. ¿Qué es lo importante para nuestros chicos? La familia primero, los amigos, la educación, la religión, la televisión, la política poco. ¿Cuál es lo que usted piensa que diría que es fundamental en su vida? Procuro ser yo mismo más que seguir a los demás. Decido por mí mismo los objetivos de mi vida, yo los elijo. Uno de mis principales objetivos es ayudar a los que tienen problemas, necesidades. Uno de mis principales objetivos es ganar dinero. Es necesario mejorar el medio ambiente. Una hermosa fotografía, radiografía del corazón de nuestros chicos. Sería bueno que los políticos, los educadores, los que estamos en trato con los chicos, de alguna manera conociéramos esto para saber que en medio del ruido, en medio de la pereza, de la indiferencia, hay muchos chicos que tienen grandes valores.